Comunicación telefónica. Tenemos comunicación telefónica con la hermana justamente de Gabriel Galarza, en este caso con Romina Galarza, que nos comunicamos con ella para que nos pueda contar un poco, porque les decíamos, ¿no?, que no hay un trato justo, digamos, con respecto a los medios de comunicación, al caso del hermano. Romina, buen día. Buen día. Romina, muy buenos días. Soraya Cabaña te saluda. Gracias por... Sabemos que estás con poco tiempo y trabajando, así que vamos a ser breve. Queríamos nada más que nos puedas comentar desde su lugar, como familiares de la víctima, cómo está la causa de ese lugar. Nosotros decíamos con Cristian hoy en el aire hace un rato nada más que está como muy dudosa, con mucho barro, digamos. Sí, hay muchas dudas en el medio, las pericias que se hicieron que todavía no están, ya ha pasado cuánto tiempo del hecho y todavía no están las pericias, y por ahí lo comparamos con el caso de Corsic, de Nico y Nacho, que también sucedió lo mismo, que las pericias, que la justicia va muy lenta, y bueno, todas esas cosas, viste, que tiene la justicia de Formosa. Sí, exactamente, y no, todavía no están los resultados de la balística supuestamente que tiene que venir del saco. Sí. Y están demorando bastante. ¿Cómo? Hoy, por ejemplo, salió una noticia que tiene que ver con dos nuevos testigos. Ajá. Uno que ha puesto la institución, digamos la policía, y otro que llamó el fiscal, en donde los testigos sostienen de que no se vio quién fue el que disparó. Claro, perfectamente, no, los testigos sí declaran que no vieron exactamente el policía que disparó, pero claro, se sabe que los policías estaban ubicados ahí y ellos eran los que estaban tirando los tiros. Claro. Había mucha gente en la vereda de la calle de la casa, o sea, en la entrada es una cuadra, digamos, de mi barrio, y la gente, todos salieron porque escuchaban los gritos de los chicos. Primeramente que le detuvieron a dos y le estaban golpeando y así no, decían los vecinos. Después, ¿cómo es? Estaban, mucha gente salieron a la vereda, chicos, niños, había una chica embarazada inclusive, y los policías tiraban igual, o sea, si no era mi hermano podía haber sido una de esas personas. Claro, a cualquiera, ellos tiraban a cualquiera, digamos. Lo que a nosotros nos... Digamos, ¿las balas apuntaban hacia el grupo de gente que se estaba manifestando o tiraban al aire, digamos? Yo no creo que si tiraban, tiraban con seguridad de que... Creo que ellos tiraban para matar, porque a la altura que tiraban, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. ¿No es cierto? Ellos, para eso se... justamente son policías y saben a dónde tienen que tirar para matar y a dónde para lastimar, nada más. Y no sé qué habrán pensado ellos, seguramente que pensaron que mi hermano tenía una granada que le podía tirar así a esa distancia, porque para decir que él estaba cerca de ella y le estaba tenía algo en la mano como para que corra peligro la vida de uno de los policías, no, porque todos los vecinos cuentan que él no tenía nada en la mano, y aparte estaba bastante retirado de hacia donde estaban los policías. Sí, en líneas generales lo que sostienen es que ninguno de los vecinos llegaron a manifestarse con armas contundentes contra los policías. Los vecinos solamente salieron a mirar, todos los vecinos, pero en la vereda de su casa, y le decían, así no, ¿cómo van a hacer así? Y ellos no se fijaron que había chicos, que había gente mayor de edad, que había embarazada, que había, estaba lleno, y eso mismo... la gente misma va a contar si alguien pregunta, sí, va a ser así, de hecho fueron a atestiguar exactamente eso. Romina, que los vecinos salieron a mirar, los vecinos, no es como dicen en alguna noticia de que ellos salieron a enfrentarse. No, salieron a mirar lo que estaba pasando, porque yo vivo en la misma cuadra, pero a la vuelta, y de mi casa se usaba los tiros, como parecía que reventaban fosforitos, eran... Y cantidad, mucho se escuchaba, y yo le digo que si era uno, me dijo, ay, ¿qué es lo que pasó en Juan Domingo? Porque pensé que era en el otro barrio. Y digo, ¿qué pasó en Juan Domingo, por favor? ¿Por qué tanto así? Claro, y eso es un poco... Perdón. Sí, Romina, te dejamos. Y sale a mirar al costado de mi casa y se ve la asfaltada hacia atrás de mi casa, se ve la asfaltada. Y me dice, van cuatro camionetas para Juan Domingo, me dice él. Claro. Creyendo que era para Juan Domingo, pero se ve que... porque ellos fueron y dieron vuelta hacia una calle, porque son doble calle hay ahí en nuestro barrio. Sí. Se pusieron del otro lado, abajo de la otra calle. Y acá lo que nosotros pedimos es justicia, porque hay pequeños, ¿cómo le voy a decir?, detalles que se pasaron por alto, digamos. Sí. Que no se hicieron las pruebas de parafinas que se tenía que hacer, no se hizo en su momento. Sí. Eso es fundamental, digamos, en un caso de esta característica. Claro, es fundamental que se haga. Exactamente, eso es. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, que no se hizo como se debería hacer. Uh-huh. Y acá nosotros lo que realmente pedimos justicia, porque hay un chico de 19 años muerto. ¿Eh? Sí. Y más allá de que quien sea que le haya matado, nosotros igual hubiéramos pedido justicia, porque yo creo que que si alguien hacía bien su trabajo, que en este caso es la policía, no tendría que haber ningún muerto, sea lo que sea, que haya sido el pico, no sé, yo creo que ellos no están para eso, al contrario, están para evitar esas cosas y para cuidarnos a nosotros como ciudadanos. Y en cambio ellos son los que vienen y hacen eso, y sin ningún motivo, no es mentira que mi hermano estaba robando una moto, que por eso lo mataron. Te estaba preguntar, Romina, porque lo que salió a decir, por ejemplo, alguien con tanta investidura como es el ministro de Justicia, Gobierno y Trabajo en la provincia de Formosa, el doctor González, dijo, es un chico que tenía antecedentes, como que eso justificaba que la policía haya matado. Exactamente, eso que él supuestamente era un delincuente muy buscado por la policía y que él tenía un prontuario bastante cargado. Y eso es una gran mentira, aparte no justifica que maten a nadie. Eso es lo que nosotros, acá claro. Nadie se da cuenta en el punto realmente que se tienen que fijar, que es que alguien vino, que la policía vino y mató a un chico de 19 años y a nosotros nos destruyó todo. Sí. Todo. Vos sabés que, disculpame Romina, vos sabés que cuando pasó lo del caso de tu hermano, él se tiró por todos lados el tema justamente de esto, y hago hincapié en esto porque es muy parecido, decíamos hoy al aire, a otros casos de gatillo fácil que se manejaron de la misma manera, o tenía antecedentes, o quiso robar, o era drogadicto, o era asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros siempre decíamos era que, más allá de lo que sea o no, acá hay una justicia, y es la justicia quien tiene que hacerse cargo. La policía no puede salir a tirar tiros de onda nomás, como se dice, o dispararle a alguien por el mero hecho de tener antecedentes o no. Es decir, acá hay un ser humano y hay una justicia que tiene que determinar si es culpable o inocente. No se puede estar disparándole a las personas por... Yo digo eso, si es ahí... chicos, como ellos dicen que tienen antecedentes, que todo ellos, para eso está la prisión ya, para eso está ese lugar que a donde tienen que supuestamente ir la gente así, no venir y matar a nadie, porque mira, Videla murió de viejito, claro. Videla, y todos sabemos quién fue, y por qué quitan la vida de un chico de 19 años, que no fue no es un narcotraficante renombrado, no es un chorro, no es nada. Sí, claramente el accionar de la policía estuvo mal, eso hay que decirlo, y como vos lo dijiste hace un rato nada más, si los policías hubiesen hecho bien su trabajo, no debería haber ninguna persona muerta, ellos no están para matar a nadie. Eso es lo que nosotros vamos, porque si no es Darío Gabriel, podría haber sido otro chico o de otro barrio, o de otro lado, que no haya más, que no pase más eso, que capaciten bien a la gente que van a salir a la calle, a su personal, a los policías, que los capaciten como deben ser. No puede, uno tiene 34 años, otro tiene 20, otro tiene 21 años y otro tiene 24 años, los cuatro que están detenidos. Claro. ¿Cómo puede ser? Entonces, no sé, dice que supuestamente los policías van con miedo a los barrios porque los chicos los cascotean y no ellos van con miedo, que por eso van así armados y reaccionan de esa manera. Sí, en el caso de, por ejemplo, de Vega, un chico que fue también asesinado por la policía, Alegaron de que la policía tenía como una especie de estrés por el trabajo. Le pasó lo que le pasó, porque básicamente fue una tortura lo que le generaron. Ay, qué horrible. Claro, y suelen alegar ese tipo de cosas. Romina, yo te quería preguntar algo con respecto a una manifestación que hubo, si no me equivoco, la semana pasada en el barrio, ¿no? donde pudimos ver fotografías de una importante presencia de vecinos. ¿Cómo están los vecinos con respecto al caso? ¿Hay apoyo? ¿Tienen eso? Sí, mira, te digo que sí, nos acompañaron bastante gente. Y otra cosa, que el día que fuimos a llevar el cuerpo de mi hermano al cementerio, muchísima gente, había dos colectivos, camioneta, y faltó más vehículo para llevar gente, inclusive. Tengo que agradecer la solidaridad de todos mis vecinos conocidos, amigos nuestros, que realmente nos conocen, por eso estuvieron con nosotros en ese momento. Más allá de que hay mucha gente que ni siquiera nos conoce y sale y dice barbaridad de cosas, inclusive es madre, no puedo creer que llamen a la radio y digan barbaridades. Tenés que escuchar de una madre, la boca de una madre, que diga semejante cosa, que lo maten a todos, dice, porque son estos, son lo otro, dice. ¿Cómo, sí, cómo podemos decir una cosa así? ¿Cómo vamos a decir eso? Y sin conocer a la persona, porque yo quiero que salgan en mi barrio y pregunten casa por casa si mi hermano alguna vez le cascoteó la casa, si le entró a robar, y si alguna vez fue maleducado y le gritó, le barbeó, como se dice, a alguien del barrio, y no van a encontrar quien diga eso de él. A lo contrario, porque era un chico voluntarioso, que si una vecina necesitaba que vayan a buscarle un tubo de gas, él iba y le compraba el tubo de gas. Claro. Él era un chico que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar en la Nueva Formosa, porque tiene que tomar dos colectivos para ir hasta allá, y venía a las 7, a las 8 llegaba en casa, porque salían 6:30 de la tarde. Claro. Nosotros somos muy humildes, pero somos trabajadores nosotros. No por eso nos van a discriminar de esta manera. Está bien, yo digo, si hay chicos por ahí que hacen cosas malas, también tienen que pagar su delito. Pero para eso está la prisión, no para que nadie venga a matarlos, así como si fuera que no importa, que un perro, que a nadie le va a doler su muerte. Acá claro. Está mi mamá, que está destrozada, y yo, mira, saco fuerza de donde puedo para venir a trabajar y para salir adelante, porque todos los días cuando me voy a pasar a dormir, se me viene esa noche en mi cabeza, porque soy yo la que estoy corriendo, pensando que le iba a haber sentado a mi hermano herido, y que le iba a abrazar y le iba a decir que se quede tranquilo, que iba a venir la ambulancia a llevarle, pero no pude, porque estaba muerto.